Bien, estamos con un compañero de la colectividad boliviana, pero como se nota todo, le vamos a pedir que se presente. Mira, me llamo Daniel Romero, soy de la Radio Integración Boliviana, que a la vez es como es de la organización Centro Cultural Boliviano de La Plata. Bien, contanos un poco cómo funciona la Radio Integración Boliviana, cómo es su trabajo, hace cuánto están en el aire y cómo nació. En realidad esto nació por casi por fuerza de necesidad de tener una voz propia de la comunidad boliviana en la ciudad de La Plata, o sea, cuando necesitábamos en principio por ahí por necesidad de escuchar nuestra propia música en alguna emisora que realmente en la ciudad de La Plata no existía, y a la vez querés enterarnos de lo que sucede tanto en nuestro país de origen, Bolivia, también en la Argentina, pero a nuestra manera. O sea que los grandes medios de comunicación que por ahí generalmente están acostumbrados a nuestra comunidad también en los canales de televisión de grandes medios, entonces nunca vimos ni escuchamos los informes, lo cual como es, por ejemplo, la vivencia de los barrios, cómo viven la comunidad en la ciudad de La Plata, en distintas partes de la Argentina. Entonces, por esa necesidad, nosotros como Centro Cultural nos organizamos y inauguramos el Centro Cultural en el 2009. Y luego pensamos en este medio de comunicación que lo fuimos armando desde 2010 en adelante, 2011, 2012. Entonces fue muy complicado porque por falta de recursos económicos, a la vez de conocimiento de medios de comunicación, estábamos en cero nosotros, y fuimos armándonos de a poco, y en 2014 inauguramos nuestra radio de comunicación. Así que en realidad ha sido muy interesante la experiencia, porque la comunidad boliviana en la ciudad de La Plata, hasta donde llega, escuchan la mayor parte, el 80% escucha la comunidad boliviana. A la vez tenemos deficiencias de alcance para llegar a otros barrios, así que nos van reclamando la comunidad boliviana. Bien, contanos cómo es esto de asociarse a Farco. Es una experiencia bastante linda y a la vez es como emocionante, porque aparte nos sentimos apoyados. Por ejemplo, muchas veces la comunidad boliviana, hay veces cuando se encierra en su ser boliviano, piensa que porque hay una parte de discriminación en la Argentina, xenofobia, todo eso, piensa que toda la comunidad argentina nos puede discriminar, pero no es así. En realidad, gracias que algunos de los bolivianos salimos a buscar esa conversación con el hermano argentino de tú a tú, o sea, decirte, hermano, ¿cómo es esto? O sea, de voz a voz, o sea, como se dice, ¿no? O sea, de tratarnos de igual a igual. Y nos han abierto las puertas en todo donde tocamos las puertas. Toda la comunidad argentina es muy hospitalario, es muy solidario. Lo que pasa que por eso también hay que tener mucho cuidado con qué información consumimos en nuestras casas. Por ejemplo, si vamos a consumir, que son los medios de grandes comunicación como Canal 13 o 11, son los más conocidos, nunca nos van a explicar lo que nosotros, entre nosotros, nos explicamos. Por eso, cuando me invitó Pablo Antonini para formar parte de la red Farco en la Argentina, inclusive nosotros como organizadores del Centro Cultural Boliviano y como de la Radio Integración Boliviana, por ahí tuvimos un poco de recelo, un poco de miedo, se diría en algún caso, ¿no? Pero cuando llegamos a la organización, a Farco, nos han recibido con los brazos abiertos, con un aplauso más grande. Nos han emocionado, la verdad, como la comunidad argentina, el pueblo argentino, nos abrazamos entre pueblo latinoamericano. Eso es lo más interesante de estar dentro de la red Farco para nosotros. Bien, ¿cómo es el accionar para la audiencia y con la audiencia en cuanto a informar, en cuanto a brindarle buena música y en cuanto a brindarle lo que es su cultura? Es interesante porque por ahí la comunidad boliviana no estaba muy familiarizado a que una radio de comunicación tenga que anunciar una actividad cultural o una actividad religiosa, pagano. Entonces nosotros nos ocupamos de esa parte, informando, avisando, por ahí sacando audios de donde están haciendo algunas actividades nuestros compatriotas desde ese lugar. Y entonces es interesante informar a la vez de lo que sucede en nuestro país, porque como decía el rato antes, los medios de comunicación comunitarias en la Argentina tal vez no informan, no porque no quieren, sino les falta, no les alcanza con enterarse de lo que sucede del otro lado de la frontera. Sin embargo, a la comunidad boliviana nos interesa más y lo entendemos un poco más, por eso también informamos lo que sucede tal cual en nuestro país. A la vez informamos cómo estamos la comunidad boliviana en la Argentina. Y bueno, eso es interesante, es una experiencia bastante interesante para la Radio Integración Boliviana. Bien, contanos un poco qué te puedes llevar de esta jornada vivida en la Asamblea Nacional 2017 en cuanto a los debates vividos y al trabajo que se vino haciendo grupal en estos 3 días. Es una experiencia, sigue siendo muy hermosa, una experiencia casi se diría una sola vez se vive en todas las experiencias, pero esta experiencia es algo interesante porque estamos en un país donde está gobernando por una élite de poder económico y político, y entonces tenemos muchos debates acá y la mayoría coincidimos de salir a trabajar, a luchar conjuntamente para poder defender los derechos que se han conquistado. Los derechos que se han conquistado en anterior gobierno no es que son derechos que nos han regalado el gobierno anterior, ojo, eso es parte de... Son derechos adquiridos por las luchas de los hermanos argentinos y a la vez por las luchas adquiridas de la comunidad migrante en la Argentina, porque también en su momento, más allá de que tenga la voluntad del kirchnerismo de poder dar derechos a los migrantes, no se podía si estaba trabado por los grandes medios de comunicación, por los grandes poderes económicos, donde decían no, hay que estigmatizar al extranjero, hay que estigmatizar al migrante para que el migrante tenga miedo, se agache a las 7 de la mañana a laburar y se levante a las 7 de la tarde para ir a dormir a su casa. Entonces la comunidad migrante, tanto interno como externo, es servicial al gran capital, porque cuando cierra la boca no dice nada y agacha la cabeza y trabaja por, no importa, por aunque sea por la comida del día, eso le sirve al gran capital. Por lo tanto, nosotros nos estamos encargando en particular para la comida boliviana de enfocar los derechos que tenemos como ciudadanos en cualquier mundo, y a la vez apostar a una alianza estratégica de los pueblos de Latinoamérica. Bien, por último, ¿cómo es hoy en día la lucha del pueblo bolivariano aquí en Argentina? Con estas políticas sociales, económicas que se están llevando a cabo con este presidente democrático que tiene medidas neoliberales demostradas hoy en día. Sí, prácticamente están a la vista que son muy claras la política que está implantando en la Argentina. Por lo tanto, las luchas venimos dando cada vez más complicados, como todos, ¿no? Como todos, como la comunidad argentina, entonces los extranjeros también en la Argentina estamos luchando de igual a igual en el campo popular y social, porque de otra manera no hay. Es ahora cuando debemos demostrar la unidad de los pueblos, porque hay que diferenciar el pueblo con el gran capital, porque nos dicen que quieren libertad. El que está en el gobierno ahora nos dicen que quieren libertad. Claro, ellos quieren libertad de acción para que puedan exprimirnos hasta el último centavo a los pueblos. Y quieren la libertad para los pueblos, ellos, para que los pueblos se mueran de hambre. Eso es el trabajo que quieren hacer, que están haciendo en la Argentina. Entonces, y para eso debemos entender, es muy interesante entender un poco con lo que es el movimiento político a nivel nacional, internacional y latinoamericano más que todo. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.